despacio y cadenciosamente, como un piano, que sea una melodía el roce de tus manos sobre la piel desnuda de mi espalda. Bésame primero despacito y luego fuerte, fuerte, que me hagas bendecir la gracia de